voy a dejar acá para que se escuche bien. No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Tenemos más o menos media hora. Pues. Ah, listo, perfecto, perfecto. Bueno, Isabela, la verdad que es una semana interesante porque está también el Perú Week. Me imagino que sí. Está todo muy movilizado a partir de esa instancia. Y bueno, contame un poquito de qué se trata el Perú Week, cómo se fue instalando y cómo también se instala no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, me imagino. Exacto. El Perú Week es una estrategia que se implementó primero en Brasil. Ajá. Y como dio muy buenos resultados, se tomó la decisión de aplicarla a otros mercados latinoamericanos. Y ya se ha hecho en Colombia, Ecuador, Chile y ahora le toca Argentina. Uh-huh. Esperamos los mismos buenos resultados que ha habido en los otros países, sobre todo porque acabamos de recibir esta semana la información de que Argentina se ha convertido en el tercer emisor de turistas de América Latina para el Perú, solo después de los países fronterizos Ecuador y Chile. Claro. Entonces, obviamente Ecuador y Chile tienen un alto volumen de intercambio con Perú por las fronteras, pero el tercer país con el del que más recibimos ahora visitantes es Argentina. Así es que con más empeño todavía estamos promocionando este Perú Week. ¿Qué significa Perú Week? En Buenos Aires, se está haciendo este año como plan piloto solo en Buenos Aires. Si tiene muy buenos resultados, el próximo año se incorporarán otras ciudades del interior del país. Claro. Pero actualmente participan restaurantes peruanos que están instalados en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, haciendo un menú promocional de 3 platos y una bebida, uh-huh, para que todos los porteños y la gente que está aquí en Buenos Aires pueda probar la gastronomía peruana a un precio cómodo. Claro. Y mientras está en el restaurante saboreando los ricos platos de la comida peruana, se le presenta un menú de viajes que podría hacer al Perú. Todos esos viajes a precios también súper de promoción. Claro. Entonces uno va al restaurante peruano, come delicioso, bebe delicioso y sueña con viajar al Perú a distintos destinos. Pueden ser de selva, de sierra, Cusco, Machu Picchu, Lima Gastronómica, la nueva fortaleza de Cuelap que se acaba de abrir con un teleférico en la selva alta norte del Perú y así. Hay algo muy fuerte en la comunicación relacionado siempre el país con la gastronomía, ¿no? Y más en el Perú, que tuvo un boom gastronómico desde hace ya unos, calculo, 15, 20 años. Exacto. Muy fuerte. ¿Cómo es el gancho, digamos, es la forma de la primera forma de atraer para después sí lograr que en el caso nuestro, el porteño, vaya al Perú y claro, demás? ¿La gastronomía es el gancho? Bueno, comprobadamente por todas las encuestas, el primer atractivo turístico del Perú es Machu Picchu. Y no solamente para los argentinos, para el mundo entero. Ya Machu Picchu ocupa uno de los primeros 3 lugares en ese lugar que quieres visitar antes de morir. Claro. Para todo el mundo. Encuestas que se hacen en Inglaterra, que se hacen en Alemania, en Estados Unidos, donde sea, siempre figura Machu Picchu entre los 3 primeros, ¿no? Ahí con las pirámides de Egipto. Entonces, esa es la principal razón de visita al Perú. Y segunda, ahora sí, empieza a ser la gastronomía, ¿no? Entonces, digamos que Perú siempre ha sido un destino de historia y cultura. Pero ahora tenemos que sumarle la cultura gastronómica. Totalmente. ¿No? Porque en los últimos 15 años se ha desarrollado de tal manera la gastronomía que tenemos 9 restaurantes en Lima que están en la lista de los 50 best de América Latina. 9 en los 50 best de América Latina. Entonces son muchísimos. Con ir a una sola ciudad puedes comer en 9 de los mejores restaurantes del continente. Entonces, bueno, es una maravilla. Luego tenemos 3 restaurantes en los 50 best del mundo. Esos 3 están en Lima también. Claro. Y de esos 3 hay uno, el primero está en el puesto 5, es Central de Virgilio Martínez, y Virgilio Martínez ha sido elegido este año por todos sus pares, los que tienen restaurantes que participan en 50 best, como el chef's chef, ¿no? Chef de chefs. Mirá vos. Sí, increíble. ¿Cómo es el origen de... de Marca Perú? Yo sé que estuviste Nace como una idea en 2009, sí. Por lo que leí, se realiza finalmente en 2011 con un lanzamiento. Correcto. Estuviste involucrada desde un comienzo, desde el comienzo. Desde el lanzamiento. Desde el lanzamiento, sí. Más bien. Sí. Después creo que te fuiste, sí. Y ahora estás de vuelta, exacto. Digamos, llevando adelante la marca. ¿Cómo es el desarrollo de la marca en todos estos años? ¿Cómo fue la evolución? Desde lo que se pensó en un comienzo, ¿pensás que se está cumpliendo las metas? En realidad, desde el comienzo se pensó que la marca Perú tenía que ser un instrumento para promover el Perú en turismo, comercio exterior e inversiones, ¿no? Es una herramienta de marketing, una herramienta de comunicación que debería traernos más turistas y mejorar el negocio de todos los que se dedican al turismo, naturalmente, abrir mercados para nuestros productos de exportación y atraer inversión extranjera. Y bueno, sí está cumpliendo ese rol, pero tuvo un primer rol que no se había considerado tan fundamental, que sí fue muy importante, y es que la primera campaña de lanzamiento se dirigió a los peruanos por consejo de otros equipos de marca país del continente que ya habían trabajado su marca y se dieron cuenta que era importante comunicarse con los propios ciudadanos, ¿no? Porque esta marca es internacional, debe posicionar al país en el contexto global. Sin embargo, si no cuenta con la adhesión de sus propios ciudadanos, si los ciudadanos no se convierten en embajadores de su marca, voceros de la marca, es bien difícil, digamos, llegar a ocupar un lugar tan importante en el mundo, ¿no? Porque hay muchísima competencia. Entonces, el primer resultado de la marca es que aumentó mucho la autoestima de los peruanos, elevó la confianza que los peruanos tienen en sí mismos para ofrecer lo suyo, ¿no? Entonces, con este nuevo orgullo, los peruanos salen más al extranjero a ofrecer su producto, con una enorme autoestima también ofrecen sus destinos turísticos, invitan a las inversiones. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Comunicarse con sus ciudadanos, conseguir la adhesión de los ciudadanos para la marca, que se conviertan todos en activos embajadores y voceros de la marca. Y es por difícil eso, pasar de esa cuestión de identidad más con el local a tener un lenguaje también que se transmita a nivel internacional en un mundo globalizado, digamos, o se empieza por lo local y después se trata de trasladar de otra forma hacia el mundo globalizado. Supongo que hay varias estrategias, pero a nosotros nos está resultando habernos comunicado primero con los nacionales y que todos nos ayuden, ¿no?, a promocionar esta marca en el mundo entero. Pero además, otra decisión que probablemente sea, digamos, distinta a lo que están haciendo otros países, es elegir el lenguaje emocional, incluso para la comunicación con los extranjeros, porque no queremos que simplemente identifiquen al Perú como un país más, un símbolo más, una iconografía más o una paleta de colores, una identidad visual más que sea reconocible. Claro. Esta identidad visual tiene que tener, despertar, gatillar una emoción en quien la ve, y la emoción tiene que ser positiva. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando ahora es que, por ejemplo, todos los extranjeros que se acercan al Perú como turistas, que se lleven la marca Perú en una camiseta, que se la lleven puesta en una mochila, que se la lleven puesta en una remera, como le dicen ustedes, pero más importante que todo eso, que se la lleven puesta en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando ellos vuelvan a encontrar ese símbolo de la marca Perú, lo que encuentran es su viaje a Machu Picchu. Sí, la experiencia. Que es lo el que recuerdo de cuando fueron a surfear a Chicama, ¿no? De cuando surfearon la ola izquierda más larga del mundo. O cuando comieron ese ceviche a orillas del mar en Lima, que no podían creer lo rico que era. O sea, la comunicación de la marca emocional para despertar en el que la ve una emoción positiva, una asociación positiva con el Perú de una experiencia vivida por ellos. Claro. ¿Cómo es la relación con las pymes y con diferentes emprendimientos o startups también que quieren involucrarse con Marca Perú, que deben solicitar a Marca Perú porque les sirve, porque les suma, porque ayuda a ellos en el exterior? Digamos, ¿cómo es esa relación con las pequeñas y medianas empresas con la marca? Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Licenciatarios de la Marca Perú, donde se les otorga a todas las pymes Bueno, grandes, medianas y pequeñas empresas, gratuitamente la marca Perú, después de pasar por unos filtros, ¿no? Uh-huh. Esos filtros son simplemente de ver quién es un ciudadano responsable, que trabajas por el Perú para promocionar el Perú, ¿no? Y si es así, pues se te da el uso de la marca. Efectivamente, cuando hemos hecho encuestas, la gente dice que si ve un producto con la marca Perú, le asigna más valor, porque piensa que es un producto confiable y de calidad. A pesar de que nosotros nunca reclamamos ser un ISO, no somos un certificado de calidad. Sí. No es técnicamente un símbolo de calidad, es un símbolo de orgullo peruano y de compromiso con la patria. Sin embargo, la gente le da incluso más acepciones. Otros valores. ¿No? Pero bueno, eso sí se lo dan. Entonces, si la gente valora tener la marca Perú, ha resultado ser... una señal de que estás comprometido con el Perú. ¿Hay algún otro tipo de herramientas que brinda Marca Perú para las empresas de productos y servicios? Herramientas, me imagino, a nivel de relaciones públicas. ¿Cómo son esos embajadores? ¿Cómo trasladan y cómo tienen que comunicar esa marca, digamos, ¿no? Al margen de las responsabilidades que deben tener para pasar los filtros. ¿Sí? ¿Cómo trasladan eso en sus productos, en sus servicios? Bueno, con el digamos con todos los que son licenciatarios les damos un manual de uso de la marca para que sepan cómo aplicarla según para qué la han solicitado. Puede ser para uso publicitario o para usarlo en una actividad o evento, ¿no? Y adicionalmente se hacen ocasionales reuniones donde se puede hacer una charla sobre comunicación con algún experto de marketing de cómo sacarle mejor provecho al uso de la marca, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho por hacer por los licenciatarios. Nosotros trabajamos también específicamente con grupos. Por ejemplo, este año le hemos dado prioridad a nuestros cocineros. ¿Cuáles? Los cocineros jóvenes que llamamos de la cuarta generación, ellos se autodenominan la generación con causa. La causa es un plato peruano típico de papa, que si la conoces, es un plato sabroso, ¿no? La causa es un plato cotidiano y obviamente tiene la doble acepción de ser una referencia a la comida, al plato causa, pero también a que definitivamente este es un grupo de cocineros que tienen un compromiso social muy fuerte. Entonces ellos dicen, somos la cuarta generación de cocineros peruanos que está logrando internacionalizar la cocina peruana, pero no solamente queremos recibir premios, estar entre los 50 best, sino tener un compromiso de alcanzar la meta de hambre cero de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad del mar, con los productores agrarios, con disminuir la anemia y la desnutrición entre nuestros niños, y en fin, trabajar por una serie de causas de responsabilidad social, ¿no? Entonces, como ellos se han organizado y ya son por lo menos 50 cocineros jóvenes entre 25 y 35 años que están en la generación con causa, no solo en el Perú, en distintas ciudades, sino también en distintas ciudades del extranjero, estamos haciendo con ellos algunos workshops para trabajar sus redes sociales. Porque mientras cada uno de ellos sea más activo en redes sociales, va a ser mejor para todo el trabajo de la campaña que nosotros hemos iniciado este año, que se llama precisamente Generación con Causa. Claro, yo imagino que se transforman en una suerte de embajadores de la marca. Exacto. Y debe ser, te iba justo a preguntar sobre el tema de redes sociales. ¿Cómo piensan las redes sociales en conjunto con la marca? Yo lo he seguido un poco cómo comunican y demás, pero me imagino que después debe haber un seguimiento de estos embajadores, entre comillas, para que se ajuste también a algunas cuestiones básicas de comunicación o relaciones públicas hacia lo que transmiten, ¿no? ¿Hay un seguimiento de ellos? ¿Hay consejos? Como te digo, en realidad con muchos embajadores no ha habido todavía ese trabajo. Recién lo estamos haciendo concretamente con los cocineros más jóvenes, ¿no? Porque este año se inició esa campaña, entonces ha habido la oportunidad de tener encuentros cara a cara, reuniones de grupo, y ahí se les ha podido ayudar con consejos de cómo tener el Facebook, cómo tener su Twitter, cómo tener viva su página web y que estén todos relacionados, ¿no? Entonces, ahora hay una red mundial de cocineros de la generación con causa que se comunican entre sí, ellos están todos comunicados con la marca, ¿no? La marca Perú tiene un trabajo muy activo de redes sociales, es fuertísimo. Mm. Es la entidad pública en el Perú con más seguidores en Facebook, o sea, largo, ¿no? Porque claro, no es tan difícil, de verdad, sí, ¿no? Una entidad. Exacto, o sea, aquí no necesariamente tú vas a querer ser un seguidor del Facebook del Ministerio de, no sé, Salud o lo que fuera, ¿no? Mm. Defensa. Sí, sí, sí. Pero sí, en sí, cambio sí. Es mucho más fácil que quiera seguir a la marca Perú. Entonces, bueno, también no es solamente la web, es el Facebook, es el Twitter, ahora el Instagram está muy fuerte. Instagram está muy fuerte, aparte sí. Digamos el tema de la imagen siempre con nuevas generaciones también, me imagino que deben llegar de otra manera para atraer otro tipo de público. Exacto. Digamos, ¿no? Y nosotros hemos empezado recién este mes la campaña de relanzamiento de la marca Perú para el nivel nacional, para volver a enganchar emocionalmente a todos los peruanos con su marca, que se llama Intercambiados. Te iba a preguntar eso, me pareció muy, muy interesante el concepto de esa idea de ponerse en los zapatos del otro, digamos. Exacto. ¿Cómo nace esa idea de esa campaña? Porque pareciera como que toman dos personas, dos peruanos, muy distintos entre sí. Sí, de diferentes zonas, de diferentes regiones, o de diferentes características, y tratan de, bueno, de cruzarlos un poquito. Claro, ¿no? La propuesta es, por ejemplo, en el primer caso, porque son varias historias, ¿no? Uh-huh. Pero en general es eso, lo que tú has dicho es exacto, ¿no? Agarras a un peruano de una cierta situación laboral y de vida y lo intercambias con una persona también del Perú, pero de otra región, con otra actividad completamente distinta. Entonces, el primer caso se intercambia. Nuestro comediante más famoso, el más querido, que es el actor más taquillero del cine peruano, Carlos Alcántara, cachín, y lo intercambiamos con un tejedor de la isla de Taquile en el lago Titicaca, en Puno, ¿no? Y el tejedor, que es un experto, uno de los mejores tejedores, literalmente tejen con palitos. Los hombres de Taquile, su actividad es tejer con palitos, chullos y otras prendas de lana, ¿no? Y viene él a Lima y tiene que hacer stand-up comedy. Y cachín tiene que irse a Taquile y aprender a tejer y tejer en un plazo determinado un chullo, que normalmente es un trabajo muy difícil si no tienes la experiencia, ¿no? Entonces cada uno vive una experiencia completamente ajena a su vida y les cuesta, ¿no? Es difícil, claro. Pero obviamente de alguna manera encuentran cómo salir airosos de la prueba. Y este intercambio lo están siguiendo la gente en redes con mucho entusiasmo. La llamamos la primera campaña transmedia de la marca Perú porque está desde el comienzo diseñada para tener una cierta pieza en televisión de señal abierta. Ya, tengo muy pensado a nivel audiovisual. Súper, digamos, ¿no? Sí, es otra pieza en YouTube de más larga duración, naturalmente. Tienes piezas más cortas hechas solo para el Facebook, tienes piezas cortísimas hechas solo para el Twitter, tienes fotos que no se ven en ninguna otra parte más que en Instagram, y así cada una de las plataformas de comunicación añade información adicional a la campaña madre, ¿no? Claro, claro, claro. Es interesante, la verdad que yo lo estuve viendo y me pareció innovadora. Sí, me imagino que tu experiencia a nivel publicitario, tu carrera, te trajo algunas ideas como para trasladar todo, algunas cosas de lo corporativo hacia lo... Claro, hacia el Estado también, ¿no? Claro, es una suerte que yo haya tenido pues toda una carrera en publicidad, claro. Y ahora pueda trabajar para el Estado y sobre todo para la marca Perú, ¿no? Uh-huh. Entonces, también mi conocimiento de publicidad y mis relaciones con los publicistas y la facilidad de comunicarme con ellos, porque... Claro. Saber qué querer, digamos, qué poder lograr exacto, en el cómo grifear, qué estás buscando, uh-huh. Y luego saber evaluar lo que te presentan, ¿no? Uh-huh. Pero realmente las agencias son las que se llevan el mérito de la creatividad y de las ideas, porque ellas son claro. A las que nosotros les pedimos, ¿no? Que nos desarrollen la campaña y lo hacen. Entonces, en este caso es FCB Mayo, quien ha hecho la campaña de Intercambiados, y estamos bien contentos. Cada dos semanas lanzamos una nueva historia. Los jueves, que son, como siempre, los jueves se estrenan las películas en los cines. También nosotros los jueves estrenamos en televisión, en YouTube, en redes, en Facebook y todo, el nuevo capítulo, ¿no? El de esta semana es nuestro chef más premiado, que es Mitsuharu Tsumura, es número 8 del mundo en 50 Best, con su restaurante Maido, y este año en la guía Sumum de premios de gastronomía en Perú ha salido restaurante número 1 de Lima. Él se intercambia con una chica de la selva de Nauta en Loreto. Mil introducción cuando empezaban a hablar en el auto y ya era. Es chistosísimo. Esta chica de 17 años es una activista de la etnia Kukama que aprendió la lengua de su abuela y está haciendo canciones y rap y videos para preservar la lengua y que los jóvenes no rechacen la lengua de sus ancestros y al contrario, la quieran aprender y todavía la quieran hablar. Claro. Entonces, a Micha, que le dicen Micha, a Mitsuharu Tsumura, el dueño de Maido, lo mandamos a la selva y tiene que aprender Kukama, tiene que cantar en Kukama, en una radio, la radio del padre de esta chica, ¿no? Y en cambio, ella, que se llama Dana Gaviota, Gaviota Tello, llega a Lima y tiene que aprender a ser cocinera del uno de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Y cortar el pescado finísimo como una lámina, ¿no? Para servir un tiradito. Es un gran reality show también. Sí, ¿no? Es increíble un reality. El formato. Me encanta la reacción, es que involucra mucho a la gente. La gente está activísima en las redes comentando cada cosa que pasa en esa campaña. Y opinan unas parrafadas así, diciendo, ah, qué increíble, yo no sabía que existía la lengua Kukama, qué valioso, cómo celebramos nuestra diversidad, hay que rescatar esto, no permitamos que se muera la lengua Kukama, qué chica tan linda, qué lindo canta, y Micha, qué generoso, qué valiente, cómo se va a la selva, o sea, qué todo. Increíble. Es increíble, la gente no para de hablar. Te quería preguntar un poquito sobre tu mirada de género aplicado al trabajo. Leí algunas entrevistas tuyas donde le das mucha importancia a la causa feminista o sí, a la claro. cuestión de género más que nada. Sí. ¿Y cómo se traslada eso hacia tu trabajo del día a día y cómo influencia en todo el desarrollo de tu carrera? Bueno, a veces se dice que la publicidad es machista, ¿no? Pero efectivamente hay muchos club de Tobis en las agencias, ¿no? O sea, en el club de Tobis. El club de Toby es. Hace siglos había un cómic que era La Pequeña Lulú. Entonces, bien, ¿te acuerdas de La Pequeña Lulú? Sí, sí, sí. Entonces, Lulú tenía a su amigo Toby. Ah. Pero Toby había hecho el club de Toby. ¿Cuál era el club de Toby? Que no podía entrar Lulú porque no podían entrar las chicas. Claro. Ah, está entonces, bien. Definitivamente, ¿tú te acuerdas que se encerraban todos los chicos, tenían como su casita en el árbol y ponían chicas, prohibido el ingreso de chicas, ¿no? Sí. Entonces Lulú y sus amigas estaban ahí resentidas porque nunca las dejaban entrar al club de Toby, que era el club de los chicos. Entonces, un poco que eso ha venido ocurriendo en la publicidad peruana. En muchas agencias todos los equipos creativos son de hombres, casi exclusivamente, ¿no? Para las mujeres es difícil hacer una carrera como creativa publicitaria. Uh-huh. Y bueno, en parte porque como es una carrera demandante y exigente, cuando llegue el momento de decidir si quieres tener una familia, dedicarte un poco también a eso, siempre te ves en desventaja frente a las competencias de los hombres que se pueden quedar a tiempo completo siendo creativos, ¿no? Y entonces resulta un poco más difícil. Pero de todas maneras, también los clientes mayoritariamente han sido tradicionalmente hombres y se han sentido más a gusto trabajando con directores creativos hombres, ¿no? Entonces, para la mujer todavía la publicidad ha sido un reto, o sea, todavía hay obstáculos, ¿no? Pero que no se luchar mucho en ese ambiente, digamos, ¿no? Igualmente, en los últimos años no hay un cambio, digamos, algún tipo de cambio, o cuesta mucho todavía. Todavía cuesta, es increíble, todavía cuesta. Pero claro, sí ha habido progreso, ¿no? Hay mujeres que se están ganando reconocimiento más como directoras de arte que como creativas publicitarias, pero digamos sí. Quizás diseñadoras gráficas que están haciendo un gran trabajo, y ahora también en marketing hay mujeres que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Entonces, poco a poco se van derribando las barreras, ¿no? Creo que todo el mundo está consciente de que no queremos tener esas barreras. No es bueno para la sociedad, al contrario. Si incorporamos a las mujeres en igualdad de condiciones, va a ser mejor para todos, ¿no? ¿Vos ves una otra forma de trabajo en la dirección de cuando está a cargo de una mujer, digamos, la visión que puede llegar a tener, la forma de trabajo? ¿Hay muchas diferencias sustanciales con el hombre o depende cada persona? Yo creo que depende cada persona, ¿no? Pero Bueno, dicen que las mujeres son más emocionales, uh-huh. y claro, no quiero caer en prejuicios, porque claro. después dicen, ah, y de repente te encuentras una que no es nada emocional, sino es 100% racional, que también las hay, de hecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, no, yo creo que son estilos personales. Claro, está bien, está bien. Es una pregunta relacionada también con lo que es marca país, más relacionado a lo que son inversiones en el Perú. ¿Cómo eso efectivamente, si ocurrió, digamos, si efectivamente se trasladó a nuevas inversiones en el Perú? ¿A nuevas inversiones en qué áreas específicamente? Si tienen que ver siempre con los lineamientos de gastronomía, turismo, con esos ejes, uh-huh. o hubo otras inversiones que quizás fueron por fuera de eso, ¿no? Porque también me imagino de haber uh-huh. muchos emprendimientos nuevos, startups y demás, que también quizás pueden llegar a crecer a partir de esos nuevos, esas nuevas inversiones que se pueden llegar a lograr a través de la exposición de la marca en el exterior, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, PromPerú está dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Sí. Entonces, la marca Perú se maneja desde PromPerú. Por eso, a pesar de que la marca está diseñada para promover el crecimiento del turismo, el comercio exterior y las inversiones, no cayeron directamente las inversiones bajo, digamos, la responsabilidad uh-huh. de PromPerú, de la marca. Entonces, porque hay otra institución que se llama Proinversión. Entonces, Proinversión, que depende más bien del Ministerio de Economía y Finanzas, tenía que promover que vengan las inversiones al Perú. Y lo que hizo PromPerú durante todo este tiempo fue vestir de marca Perú las actividades de Proinversión, ¿no? Claro. Aportarles esta identidad visual, todo lo que era merchandising, un poco de rebote mediático, servicios de PR para las campañas. Las campañas de Proinversión fueron hacer, por ejemplo, Perú Day en Wall Street, que llega un día que se llama Perú Day y se viste con una banderola gigante, que por supuesto la ponemos nosotros, una banderola gigante de marca Perú en la fachada de la bolsa en Wall Street, en Nueva York, ¿no? Y entonces ese día se llama Perú Day y el mensaje al mundo es: vengan a invertir al Perú, el Perú está abierto para sus inversiones. Eso mismo han hecho en roadshows en todas las bolsas del mundo. Se han ido a Londres, a Hong Kong, a Tokio, se han ido a la China, después a España, a Canadá. Pero más de PromPerú es eso, digamos, como que no, ustedes... O sea, es Proinversión y la Bolsa de Valores del Perú, Inperú, que es una institución privada que promociona las inversiones. Uh-huh. Entonces, todos los que estaban en el rubro de inversiones coordinaban con Marca Perú para ver cómo va a ser nuestra presentación en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Y nosotros siempre hemos estado en la parte, como te digo, de la identidad visual uh-huh. que llevan y el PR, ¿no? Sí. Que se hace. Ahora, recién este año, con este último gobierno, se ha visto la necesidad de que directamente en PromPerú también se cree una dirección de inversiones. ¿Por qué? Porque Proinversión se ocupa de las grandísimas inversiones, claro. y se ha pensado que es oportuno que PromPerú promueva las inversiones, como tú decías, de startups, de empresas pequeñas y medianas, uh-huh. definitivamente más ligadas a los rubros del ministerio, que son turismo y comercio. Claro, claro, perfecto. Así es que esa es la dirección nueva y para nosotros también va a ser un reto, porque como somos la dirección de comunicaciones, estamos asesorando en comunicaciones a turismo y a promoción de exportaciones, y ahora nos va a tocar también asesorar a promoción de inversiones. Eso me imagino que más pensado a futuro, pero debe repercutir efectivamente en el PBI del país. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Es el objetivo. O sea, todo el trabajo de Marca Perú tiene que ver con el PBI del país. O sea, no nos confundamos, ¿no? Definitivamente lo que estamos buscando, al final la gran meta es el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Perfecto. Elevar la calidad de vida de los peruanos. ¿Por qué? Mejorando como los ingresos en todos estos rubros, ¿no? Que son los negocios de turismo, de comercio y de inversión. ¿Hay algún trabajo específico con lo que es la Alianza del Pacífico, Aniel Marcas, sí, y demás? Sí, sí. Claro, sobre todo los que más están trabajando eso son los de la Dirección de Exportaciones de PromPerú. Hacemos sí cosas coordinadamente, hay varias actividades y cada vez vamos a estar haciendo más cosas juntos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando se trate de ir a veces a grandes ferias internacionales que exigen un presupuesto muy alto que cada país no puede afrontar, entonces hacerlo entre los países que están en la alianza, ¿no? Uh-huh. Sí, saber cómo seleccionar también cuáles son los eventos, me imagino que va a ser difícil eso. De todas maneras, ahí hay un poquito de la pugna de que, bueno, entonces vamos todos bajo la bandera de Alianza del Pacífico, ¿no? Claro. Entonces los que somos marca país, yo quiero poner mi marca país. Pero o vamos como marca país y cada uno con su marca, o vamos con la marca Alianza del Pacífico, que engloba, ¿no? Claro. Exacto. Entonces ahí hay que saber cuándo no tienes el presupuesto suficiente para ir como marca país y tienes que ir como marca Alianza del Pacífico. Claro, perfecto. Bueno, me parece que estamos. Isabela, me gustaría sacarnos una